Who am I? Who am I? The man that stops the monsters. This is all I ever wanted for you. Well, it's beautiful. This is a love story. What is grief, if not love persevering? Bueno, querido público, me parece que ya ahora sí estamos de regreso y bueno, a ver, voy a probar algo nada más para ver si sí ya estamos o no. Digo, evidentemente también me pueden decir si sí estamos. Yeah. Pero creo que ya esto va a ser lo que es, sin video, porque sí, ya estamos. Ay, porque evidentemente sí, no se pudo, Héctor, pero... Algún día se podrá, yo lo sé que algún día les escuchas podrán ver nuestras hermosas caritas peinadas y bañadas como lo hicimos para estar aquí en esta transmisión. Así que te agradezco mucho, Héctor, que estés aquí probando conmigo los controles. Y ya sé. Y que te hayas bañado también, el público lo aprecia ampliamente. ¿Sí me escuchas? Es que creo que se me fue. Ya. Sí, te escucho. Muy bien. Ok. Bueno, pues ya, vámonos al tema que nos concierne el día de hoy. Como ya saben, queridos, escuchas, vamos a hablar de la cuarta temporada de Cobra Kai, que se estrenó este diciembre. Y pues básicamente Netflix dijo, me vale, voy a estrenar en diciembre, quien no la vea no la va a ver y no la van a poner en mis tops y no me van a dar publicidad extra y ok, bueno, va. Habiendo dicho eso, no sé si la cuarta temporada hubiera estado en mi top 10, pero yo creo que se hubiera acercado. Tal vez es porque le tengo como muchas reservas a la serie que no lo hubiera estado, pero lo hubiera considerado, sinceramente. Y es que, así Héctor, primero para hablar así rápidamente sin spoilers de la serie, pues para quien no vea Cobra Kai, a mí, yo la recomendaría en el aspecto de que sí creo que es una serie que está hablando de temas importantes, pero que tal vez no los está hablando como de la mejor manera posible. No sé tú qué opinas de Cobra Kai o por qué crees que alguien tendría que ver Cobra Kai. Yo recomendaría que vieran Cobra Kai porque es increíblemente divertida. O sea, te pasas un muy buen rato viéndola. Los personajes están bien construidos, las tramas son interesantes. Y sí entiendo de lo que estabas hablando hace un momento, porque creo que está tratando de decir algunas cosas que no necesariamente sabe muy bien cómo decirlas o las dice de la manera más efectiva. O sea, sí habla acerca de la masculinidad tóxica, habla del bullying, habla de ese tipo de cosas que pertenecen al mundo moderno. Nada más que algunas veces como que sí se tropieza un poquito en la manera en la que lo quiere decir. O sea, pero este tipo de fallas, vamos a decirlo, fallas en el mensaje, se compensan porque al final la serie tiene muy buenos actores, o sea, y tiene buenos guiones, y a pesar de que en algunas ocasiones se siente como que puede ser un poquito repetitiva, o sea, porque algunos de los personajes siguen cayendo en los mismos problemas, en las mismas situaciones una y otra vez, la variedad de ellos y la variedad de tramas hace que a lo mejor no se sientan tanto las fallas que tiene de repente la serie. O sea, y al final, o sea, sí se siente, o sea, sí siente que están bien construidos los personajes y las relaciones entre ellos. Y algo que me gustó de esta temporada es que se enfocan en un par de personajes que a lo mejor no habían tenido tanto desarrollo en las anteriores. O sea, así que eso sirvió para que esta temporada también se sintiera relativamente fresca. Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que creo que el mayor error que en este momento, en la cuarta temporada que le veo a Cobra Kai, es que no sabe cuánto va a durar. O sea, yo veo un Cobra Kai que no tiene idea cuándo va a ser su temporada final, y creo que eso es lo que realmente les está perjudicando. Porque al no tener una meta a la que llegar, siento que están alargando muchísimo las tramas innecesariamente, porque alarga las tramas retrasando el desarrollo de sus personajes, no necesariamente poniéndoles nuevos obstáculos, ¿sabes? O sea, realmente es como, hacen un gran descubrimiento emocional y psicológico, y luego los vuelven a detener en ese desarrollo y los vuelven a estancar en actitudes pasadas para que justamente el arco dure un poquito más. Entonces empieza la temporada. Por ejemplo, esta temporada, no es spoiler si vieron la tercera, pero bueno, esta temporada empieza con este Johnny y con Daniel haciendo equipo para derrotar a Cobra Kai, ¿no? Derrotar a Chris. Y siento que llega un punto en la temporada que se dan cuenta que eso lo tienen que detener y luego que lo tienen que retomar, pero justamente lo detienen para que la temporada dure lo que tiene que durar. Entonces es como, o sea, como que sí molesta un poco. Bueno, a mí personalmente me molesta un poco porque es justo eso, o sea, se siente que la están alargando innecesariamente y a costa de sus personajes, lo cual pues me duele mucho porque la verdad ya ver sufrir a estos personajes me duele en el corazón, sinceramente. Es que, o sea, por ejemplo, o sea, la serie habla así en los temas mayores, o sea, de las distintas maneras de hacer karate, que si lo quieres ver como las distintas maneras de vivir tu vida, etcétera. O sea, está la manera que le enseñó Miyagi, y está la manera que Johnny está creando por sí mismo, porque no es necesariamente como se lo enseñó Chris, o sea, lo está ajustando a su propia manera de ver la vida, o sea. Y el final natural de la serie, pues sería que. En lo que le dicen los muchachos casi al final, o sea, cada uno de ustedes son un par de ancianos que piensan que su manera de hacer las cosas es la única manera correcta. O sea, y el final de la serie sería que encontraran un punto medio, una manera de complementarse, de que realmente ninguna de las dos maneras va a tener el 100% de las respuestas el 100% de las veces. O sea, pero no puede llegar a la conclusión natural porque, como dices, la serie no acaba. Y quién sabe cuándo vaya a acabar la serie. Así que tienen que introducir ciertos elementos que ya se puede hablar un poquito de lo que es esta temporada, que es Sí, el... yo creo que ya podemos iniciar con spoilers. Evidentemente, este no va a ser un podcast de qué se trata sin spoilers, porque vamos a hablar ya específicamente de la cuarta temporada. Así que bueno, en Adicte Visual, si no mal recuerdo, sí hicimos un podcast. Sí. Ahorita les digo qué episodio, pero hicimos un podcast de Cobra Kai. Y ahí pueden ver, pues básicamente, todos los tonos que toca la serie y todo el camino que está tomando. Creo que le atinamos bastante bien en ese podcast de cuando hablamos de Cobra Kai. Y pues nada, vayan a escucharlo. Y si no han visto la cuarta temporada y no quieren spoilers, pues vayan, vean la cuarta temporada y regresen a este live para ya discutir 10. Bueno, paso por paso todas las malas decisiones de estos personajes durante la temporada, porque sí, o sea, hay que hablarlo con spoilers. Así que ya, a partir de ahorita empiezan los spoilers. Así que adelante, Héctor, por favor. Bueno, el que había quedado así como que en cliffhanger en la temporada anterior es que Chris se comunica con alguien de su pasado para traerlo a la serie. O sea, y realmente la única opción era Terry Silver, Thomas Ian Griffith, que interpretó al personaje en el Karate Kid parte 3, ahí creo que era en el 89, que es una película muy rara. No sé si la has visto recientemente, Edith. Recientemente no, pero extrañamente creo que es la mejor que recuerdo porque, no sé, desde muy pequeña me gustaban como estas tramas de el héroe corrompido por el mal y así. Entonces, la recuerdo con relativamente cariño, pero como bien dices, o sea, es un recuerdo de hace 20 años. O sea, realmente si la vuelvo a ver voy a decir, ok, esta peli es la que, o sea, esta otra película en mi cabeza, ¿sabes? Y sí, o sea, porque esa creo que yo es la única que no he visto completa hasta que vi y Cobra Kai, porque quería ver hacia dónde iba a ir la serie. O sea, digo, y es una película muy extraña. O sea, para empezar, o sea, Daniel LaRusso tiene un interés romántico que ni puede ser romántico porque la actriz era una verdadera adolescente y Dalma, que ya tenía casi 30 años, y todos estaban de acuerdo que era bien creepy. Así que no realmente tiene una relación. O sea, es nada más para darle así como que la idea de que es un interés romántico, o sea, pero no entablan ninguna relación ni nada. Y lo más importante es que el actor que interpreta a John Kreese, Martin Kove, creo que si mal no recuerdo, tenía un contrato anterior para otra película. La cosa es que no podía aparecer como villano principal en toda esta, así que traen a este otro actor, a Thomasin Griffith, para interpretar a Terry Silver. Es una cosa bien. Tienen que experimentarlo. O sea, se supone que Karate Kid es un drama relativamente serio de adolescentes y todo eso, pero no es una comedia, no es una parodia. O sea, y llega Terry Silver y es casi un villano de Disney. O sea, Sí. para empezar, es físicamente imponente porque está alto, tiene su colita de caballo. O sea, pero es como un villano de los 80s, así de caricatura. O sea, está en el sauna con su teléfono celular gigantesco. Sí, tiren todos esos desechos nucleares al océano. Está buenísimo eso. Claro que sí. Y una cosa que me gustó mucho es que lo recontextualizan de alguna manera en esta nueva temporada, cuando Terry Silver dije, pues es que eran los 80, estaba hasta arriba en la cocaína, por eso atormentábamos a un niño de 15 años. Ay, Pero ya no puedes. a mí esa retrospectiva cuando justamente dices que, o sea, ¿qué tan mal estamos de la cabeza para torturar a este pobre niño nada más porque nos había ganado en el toyo? O sea, qué idiotes. Y yo así como, sí, qué idiotes, pero les amo por eso. Bueno, los amo por eso. Y sí, o sea, estoy de acuerdo y creo que en ese aspecto por eso me gustó mucho cómo inició la temporada, porque teníamos Tony Silver se llama, sí, se me... Terry Silver, Terry sí, Silver. Terry. Terry Silver, que inicia como con, o sea, pues sí, como una persona que ha cambiado y que ha evolucionado a pesar de todo lo que hizo en el pasado y que ya tiene una vida muy diferente. Y me gustó mucho como estas propias retrospectivas que hace él mismo sobre quién era, que funciona muy bien. Pero que evidentemente para propósitos de la trama o de la serie en general, porque creo que la serie habla mucho de eso, de qué pasa cuando vives un trauma joven y no lo procesas de la forma correcta. Y poco a poco, Terry Silver se va encontrando otra vez en este hoyo de querer complacer a su capitán, a Chris, y luego de que tiene que hacer todo para lograr lo que quiere, y no importan las consecuencias, no importa lo que tenga que hacer, y poco a poco va cayendo otra y otra vez en este, como bien dices, villano Disney de jaja, pero mátalo, y te voy a golpear, y Mátalo, voy a culparte de mátalo. asesinato, y voy a hacer, o sea, y tú así como, wow, amigo, empezaste literalmente como paz y amor, no revivamos los errores del pasado, y ahorita otra vez como, oh, jajaja. Voy a matarlos a todos y todo así como, ok. Pero Es que en cierta forma funciona para la serie, lo cual me parece muy curioso. lo que tiene interesante esta temporada, o sea, es que como creo que es casi todo Cobra Kai, o sea, cualquier tipo de avance o de desarrollo de personaje proviene a través de la interacción con los demás personajes. O sea, no es 100% introspectivo, o sea, es debido a cómo responden las acciones de los demás. O sea, y aquí es principalmente entre Terry Silver con John Kreese, que es su capitán y el que lo salvó y el que le debe la vida. Y al inicio de la temporada es como dice, o sea, era una persona distinta. O sea, era, de hecho, cuando lo están investigando, los muchachos dicen, no, pues es un filántropo, es un hombre de negocios, es una persona completamente respetable, y eso lo veo. O sea, es una persona de alta sociedad que vive una vida tranquila, una vida que nada más, o sea, cuando llega John Chris para reclutarlo, por así decirlo, o sea, es lo contrario de lo que se imagina. O sea, se podía ver así como que el desprecio al verlo comiendo tofu con sus amigos, con su novia, que pues la verdad era una vida bastante tranquila, o sea, y bien, o sea, y mediante va pasando la temporada, al estar tratando de complacerlo, llega un punto en el que decide, de hecho, independizarse de la codependencia tan grande que había desarrollado a través de la serie, pero pues como es Cobra Kai, lo hace mediante más maldad. Que es lo contrario a lo que le ocurre a Chris, porque aquí se va demostrando que no era nada más el villano irredimible que habíamos conocido en las temporadas anteriores o incluso en las películas. Y hay un momento de genuina, pues, no sé si redención, pero en que se nota un cambio muy claro que completa el arco que inició en las películas hace 30 años. O sea, cuando pues básicamente no le pide que rompa las reglas en el torneo a uno de sus estudiantes. O sea, ese es un genuino crecimiento como persona. Y ya llega un punto que... No me lo esperaba, fue muy interesante verlo. Es que eso, o sea, como tiene que haber un villano, siempre ese villano principal es el con el que se crea la redención o el arco de los distintos personajes, y aquí ya cambia. Al tener a Terry Silver, que ya puede ser el villano principal de la serie, ya se le está dando un poquito más de humanidad a Chris y un poquito más de posibilidades de redención, que no sé dónde lo van a ver, porque pues acaba en una situación un poco incómoda al final de la temporada. Ay, perdón, es que estoy leyendo el chat y creo que tenemos que enviarle rescate a Saulo Tarso, porque dice que en una ocasión me quedé dormido en el transporte público. Cuando desperté ya habían cerrado el camión en una pensión. Creo que me volvió a pasar. Ay, Dios, te enviamos un gran abrazo y que pues que puedas salir del camión. Espero que todo esté bien, Juan. No, y pues cuídate, oye, por favor, no hagan eso. Digo, no estamos en un país tan bonito para quedarse así. Pero te entiendo completamente, me ha pasado. Así que sí, no puedo juzgarte mucho. Pero bueno. Pero sí, o sea, la verdad es que, bueno, regresando ya a Cobra Kai. Sí, creo que al final del día... Eso fue lo que me pareció muy interesante, porque algo que menciona Terry Silver durante la película es justo la debilidad, ¿no? Y Chris, la película, la serie. Y Chris siempre está así como, no, yo no soy débil, yo no tengo debilidad y bla, bla. Pero justamente conforme va pasando y van avanzando los episodios, que bueno, creo que ya es como la mitad de la temporada en ese punto... justamente Terry empieza a explotar esa debilidad, que pues es la debilidad de es su estudiante, ¿no? De Johnny. Y al mismo tiempo tenemos esta otra historia, que es de entre Johnny y Daniel, que básicamente siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez porque no pueden aprender que tienen que aprender a cambiar, ¿no? O sea, están muy aferrados a quienes son. Pero lo que me gustó mucho de esta temporada es que si bien hemos tenido 3 temporadas donde no voy a cambiar, él es el malo, yo soy el adulto, el otro no, y yo así como, y tú así como, oh, los dos son unos niños chillones que no quieren aceptar que se equivocaron y que el otro puede cambiar y que pueden ser amigos o más, ya depende ahí de su ship. pero me gustó que esta temporada... fue lenta pero segura. O bueno, en general la serie fue lenta pero segura, ¿no? O sea, me gustó que en esos últimos episodios tuvimos estos momentos donde Daniel aprende a que tiene que atacar primero y donde Chris tiene que aprender a defenderse. Y creo que eso me pareció muy, muy bonito. Pero como digo, hay momentos que sí me enoja mucho con la serie porque efectivamente tardan mucho sus personajes en llegar ahí. Y es que no digo que tenga que pasar de la noche a la mañana, porque también sería mala escritura, sino que simplemente siento que no... que repiten los mismos errores una y otra vez, o sea, sin importar qué hayan aprendido, pero al mismo tiempo... Es que ese es mi dilema con toda esta serie, porque al mismo tiempo a veces siento que es demasiado parecido a la realidad, ¿no? Porque pues uno, por mucho que te estén pateando en la cara... A veces no aprendes de tus errores, a veces requieren como 20,000 patadas a la cara, más caerte en un pozo, más que te pateen dentro del pozo, que aprendas que estás haciendo mal las cosas. Y creo que en el momento que tanto Johnny como Daniel se dan cuenta que tienen que cambiar, que es cuando su hija y su hipotético hijo, o su hijo adoptivo, por decirlo de alguna forma, de Johnny, salen lastimados, y cuando... Estos dos les dicen, o sea, es que a ver, entiende, tu manera no es la única manera, y lo único que me está haciendo tratar de complacerte, me estoy lastimando. Y en cierta forma también me gusta muchísimo cómo los adolescentes son personas más maduras emocionalmente que los adultos de esta serie. O sea, la verdad es que... Para mí, sinceramente, es algo que me parece muy revolucionario de Cobra Kai. que los adultos no tienen la razón, y no solo no tienen la razón, sino que realmente son una bola de traumados, incapacitados emocionales, que no pueden madurar, o sea, no tienen la capacidad de madurar, o bueno, tienen la capacidad, pero no quieren tener la capacidad de madurar. Y los adolescentes son las personas que son más maduras, que sí, están aprendiendo, pero están poniendo sus límites, les están enseñando a sentir, les están enseñando que hay otras formas de vivir, les están enseñando a equivocarse, les están enseñando a celebrar. Y eso a mí me parece excelente, o sea, sinceramente me gusta muchísimo. Es que sí, lo que sí tiene, o sea, que sí destaco mucho, es que aquí la mayoría de las líneas y los mismos personajes son interesantes. O sea, porque alguna vez cuando hay una edición de división tan grande de edad en una serie, hay algunas, tramas de los adolescentes tienden a ser no ser tan interesantes, o la de los adultos no, depende del enfoque del show. Y aquí yo creo que se enfocan a casi todos por igual. Y algo que también tiene muy interesante, o sea, que Cobra Kai es esencialmente sobre paternidad, o sea, es sobre padres e hijes, o sea, y cómo lidian con ese tipo de fallas, o sea, y la parte interesante es que los hijes son los que le están enseñando a los padres cómo madurar en ese aspecto, o sea, incluso en el caso de la relación que llevó al cambio que tuvo en Cristo Semana, que es con Johnny, que lo considera su hijo, y de hecho, o sea, todo lo que hizo, todo de apoderarse pues, de Cobra Kai, de robarle a sus estudiantes, de ganar el torneo, es para enseñarle a su hijo, a Johnny, a su hijo adoptivo, a su hijo putativo, que él es el que tiene la razón, y para que vuelva arrastrándose, ponerle llorar, para que diga, perdóname, maestro, y vuelva a estar bajo su bajo su ala. O sea, o sea, para un villano como Chris, que externamente es tan maligno, por así decirlo, o sea, porque uno pensaría que no tiene ningún tipo de cualidad redentora, y cuando te das cuenta que todo lo está haciendo por Johnny, o sea, sí le da una dimensión distinta al personaje, o sea, y a final de cuentas, Johnny es el que le está enseñando a Chris a ser mejor padre, de igual manera que Robbie y Miguel le están enseñando a Johnny a ser mejor padre. Y a Daniel LaRusso, porque, o sea, es... originalmente era el héroe, pero aquí tiene igual sus problemas, aunque todos son esencialmente, no son malas personas, o sea, ni Johnny ni Daniel, pero sí dejan mucho que desear en sus decisiones como padres, como lo señaló la psicóloga, que los puso en su lugar de una manera muy eficaz en uno de los episodios, la que era creo que era prima de Daniel. Ajá, sí, la prima, sí. La prima, sí. Eso estuvo bueno, la verdad sí me porque dio mucha risa. Incluso también la señora LaRusso, que en temporadas anteriores estaba como ostensiblemente la adulta en el cuarto, aquí la verdad también se vio bien infantil, como cualquiera de los muchachos. O sea, la manera en la que fue a amedrentar y a amenazar a un adolescente, eso no es algo que hace una persona, un adulto responsable. Sí, completamente de acuerdo. Y es que eso es lo que me gusta muchísimo del show, que es un continuo aprendizaje de todos los personajes. Pero evidentemente vemos a quién les cuesta más aprender. Y es que, o sea, lo que también me gusta, como bien mencionaste, es justo este aspecto blanco y negro, ¿no? De que no existe. Y que vemos que Chris, o sea, sí, va, lo está, su debilidad es Johnny y quiere hacer lo mejor que pueda para recuperar a Johnny. Pero no por eso podemos comprender todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, al final del día lo que está haciendo está mal. Y eso es lo que tiene que aprender. Y eso fue lo que aprendió este último episodio de la cuarta temporada. Que la forma en que presionó a Johnny para cometer una falta en un torneo de karate, que uno diría, bueno, es un torneo X. Pero ese error que cometió hace muchísimos años fue lo que formó a Johnny, por lo que Johnny tiene tantos problemas, por lo que en parte tiene tantos problemas. Y Chris se da cuenta de eso, que al final del día no fue la mejor manera de hacerlo y que no va a ser la mejor manera de acercarse a él. Pero como digo, son como estos pequeños pasitos que van haciendo los personajes, que está bien en el sentido real de la serie, pero que tal vez no me gusta tanto en el sentido narrativo, porque realmente, como digo, siento que no estamos avanzando. Ahora igual concuerdo 100% contigo, Héctor, de que la serie es divertidísima. Yo me la pasé riendo todos los episodios por las El tonterías que montaje de hacían. Johnny. Sí, no, o sea, todas las tonterías que hace Daniel y Johnny, o sea, me da un buen de risa, sinceramente. Entonces, no te molesta tantísimo que vaya tan mal la narrativa, pero ya que la terminas y que ya que la empiezas a digerir, sí me da un poco de coraje porque sí veo el potencial de la serie, sí veo que es todo lo que se ha contado ahorita en 4 temporadas lo podríamos haber visto en 2, tal vez 3 máximo, y hubiera funcionado mucho mejor, o sea, hablando narrativamente, y no tienes que perder la comedia, evidentemente, nada más tienes que hacer que tus personajes avancen un poquito más. Dicho esto, pues, ok, o sea, obviamente vamos a ver la 5ª temporada, qué emoción, ya la quiero ver ahora, a ver qué van a hacer con México, porque Johnny en México, Dios mío, nos lo va a matar el cartel, pero bueno. Eso es algo que sí no me dio muy buena espina, o sea, no más por México, sino porque cuando sacas a un personaje del contexto original de la serie, es relleno. Siempre se va a sentir como relleno. No va a tener interacción con las líneas de tiempo principales. No digo que vaya a ser como esa vez en la que Eleven se fue en Stranger Things a Chicago, alguna cosa así. Pero no creo que lo vayan a hacer funcionar muy bien. Pero sí hay cosas muy interesantes. O sea, el aprendiz de Robbie, que era un niño buleado por el hijo de Daniel, que al obtener la capacidad de defenderse se convierte, o sea, está potencialmente en un bully. Eso es algo que se me hace muy interesante que vaya a explorar la serie. También yo creo una de las cosas, pues, muy importantes es que tiene Johnny que encontrar alguna manera de resarcir la relación que tiene con Robin, no nada más con Miguel, que también con Miguel tiene un montón de cosas que resolver, pero también tiene que ya iniciar ese tipo de reconciliación con su hijo antes ya de que se pueda hablar de ver una manera de terminar la serie. Sí, y también digo, hablando de Robbie justamente, me parece muy interesante hacia dónde va su arco, porque al final del día justo eso, o sea, lo que me gusta mucho de Cobra Kai, bueno, de los alumnos de Cobra Kai, es que sí tenemos, o sea, sí tenemos chicos malos que, o bueno, al que van, o que les gusta la violencia, o que están aprendiendo a que les tiene que gustar la violencia, o como este niño que pues básicamente lo están moldeando hacia la violencia, lo cual también me parece muy interesante, pero pues tenemos tanto a Robbie como a la chica que se me acaba de olvidar su Tori, nombre, Tori, Tori. que justamente, o sea, tienen todo este dolor de su pasado, toda esta ira, como bien dice Robbie. Y que al final, pero al final del día no son malas personas, o sea, son simplemente adolescentes que están buscando su camino, están buscando la manera de sobrevivir a todo lo que han vivido y que de una forma u otra su corazón sí está en el lugar correcto cuando no se nublan por las emociones. Y creo que en ese sentido van a ser muy esenciales los dos para la siguiente temporada. Tanto Robbie tratando de buscar ya esta redención propia, o sea, dándose cuenta que el camino no está ahí, pero que a la vez tal vez no se puede salir de Cobra Kai porque pues tiene que salvar a este niño que tomó bajo su ala. Y pues Tori con, pues tratando justamente de cómo aceptar que ganó haciendo trampa y que eso no está bien, pero pues al mismo tiempo tal vez no sentirse mal con ella misma por esta onda de la autoestima que tiene, los problemas de autoestima que tiene. Y eso me va a parecer interesante, pero sí, como bien dices, me da un poquito de miedo porque pues si mandamos a este Johnny a México, entonces no va a estar con Robbie, entonces Robbie tal vez conecta con Daniel, lo cual también me gusta mucho, creo que Daniel y Robbie funcionaban muy bien, como bien lo dijo Johnny al final de esta temporada. Y sinceramente, ya para estar ya cerrando este episodio, mi Ya ship sí acabaron. va a ser siempre Robbie con la hija de LaRusso, que igual se me acaba de decir su nombre. Samantha. Samantha, Sam. Sí, o sea, Robbie y Sam es mi ship 10 de 10. Y o sea, yo les intercambio, Miguel con Tori y Robbie con Sam, porque enemies to lovers y así, ¿sabes? No, no puedo, no. Me gustan muchísimo más de También pareja. Robbie y Tori eran enemigos. Pero no, Sí, pero no. pero no estaban de. Bueno, es que ahí con Miguel, a mí se me hace que lo enviaron a México porque, y eso es lo que se nota también en esta temporada, no había demasiado que hacer con él. O sea, porque a fin de cuentas, o sea, él es un personaje noble que actúa de manera noble y que está del lado de los, vamos a decir que de los buenos, o sea, de Eagle Fang y de Miyagi-Do. Y aquí realmente el conflicto pues provenía de Robbie y de Tori, porque ambos son buenos muchachos. O sea, son buenos muchachos que se me hace que han tenido una vida difícil, o sea, que han tenido muchas dificultades y por eso se me hace así como que bien empático con la audiencia. O sea, yo sí, la verdad, quería que ganaran los dos. O sea, Sí. que ganara Robbie y que ganara Tori. Ya sabemos que pues, Robbie a lo mejor no estaba en él ganar todavía, o sea, porque necesita, no sé, todavía solucionar sus issues, pero sí me dio gusto que ganara Robbie. Porque también Samantha, aunque por fuera, por superficialmente está así como que la niña es súper buena, es excelente, también sí, es una muchacha muy privilegiada y sangrona que Sí, no está sí, sí, consciente sí. de sus acciones y de cómo daña a los demás. Completamente de acuerdo. O sea, creo que también eso es lo que hizo muy bien esta temporada, ponernos más del lado de Robbie y de Sam, que digo, perdón, de Robbie y de Tori, que de Sam y de Miguel. Porque Miguel, como dices, o sea, ya está como, o sea, su preset es ese y ya no va a cambiar. Pero Sam está como coqueteando un poco con el lado oscuro, por decirlo, como conectando con este otro lado de ella. Lo cual le funciona, pero sí, de que sigue siendo una niña consentida de papá, o sea, sí, 100%. Entonces yo sí quería que ganara Tori, pero me gustó que ganara Hawk. Creo que es un personaje que va y viene en la serie y que al final del día me gustó que perdiera a Robbie, porque al final del día fue un punto para iniciar este desarrollo nuevo. Entonces, estuvo Bien, interesante. y se va a sentir bien cuando eventualmente gane el torneo, o sea, ya Exactamente. cuando, o sea, me parece también muy interesante, o sea, lo que dice al final de Samantha cuando pierde, o sea, se suponía que lo hicimos todo bien, o sea, tratar de utilizar las técnicas de los dos y como quiera perdí, o sea, ¿por qué perdí? ¿Por qué perdí si es todo bien? Y eso como que me parece así como que es un buen punto filosófico, o sea, ¿qué pasa si como quiera, aunque no, acá haces todo lo correcto, como quiera, no logras tu objetivo? Pero también me parece, o sea, que, como ahorita dijiste, que puede ser como el inicio de una caída al lado oscuro, porque algo que se me hace que sería muy natural para la serie es que ella repita lo mismo que hizo Daniel San en Karate Kid 3, que ahora sea Sí. ella la que sea entrenada por Terry Silver. Oh my God, no, me muero. O sea, si pasa eso, me muero. Es como. Sí, tengo un problema. Pero me encanta esa idea. Pitch para Netflix, por favor, háganlo realidad. Porque sí, o sea, creo que para quitarle justamente ese sello de niña consentida de papá, sí tiene que caer más. O sea, ella tiene que caer. Que es algo que han hecho con todos los personajes. O sea, creo que. Bueno, Y con creo que todos con los ella no. adolescentes, con los adultos ya es un asunto completamente diferente, como hemos estado hablando, ya son traumas muy profundos, pero con los adolescentes como que justo eso, los van llevando de un lado a otro, justo para que vean ambos lados, experimenten todas estas emociones y al final decidan cómo quieren formarse. Y eso a mí me parece como súper valioso y creo que ya es la hora de que Sam también ya caiga un poco más en el lado oscuro de la fuerza. Y creo que ella es la única que nunca ha dejado nunca ha cambiado de dojo desde el inicio. Sí, exacto, O sea, todos ya los. todo el mundo ya anduvo en todos lados. Sí, o sea, incluso los personajes que son puros y buenos, como. Creo ¿cómo se llama el amigo de Hawk? ¿Nikolai? Ah, sí, creo que sí. Él es bien puro y es bien bueno y él nunca va a estar del lado del mal. Pero él también inició en Cobra Kai y luego después ya se pasó a Miyagi-Do. Y Samantha siempre ha seguido las enseñanzas del señor Miyagi porque la cargaba de chiquita y todo eso. Sí, Pero ¿qué va a exacto. pasar cuando se una a Terry Silver? No manches, no, ¿Quién es mi sueño dorado. podrá ayudarnos? Hilary Swank, obviamente. Oh my God, no, ya, me muero, ya, renuncio. Necesito esa temporada, si no la voy a escribir. Pero bueno, a ver, rápidamente antes de irnos, Saulo dice, es una gran fórmula que hace la serie, es Es una gran fórmula que hace la serie, es intercambiar posturas de los personajes y tomar elementos de las películas para que aprendan los mismos. De alguna forma, las peleas no fueron excepcionales y la edición era pobre, aún así eran emocionantes y me hicieron gritarle a la pantalla. Pues sí. O sea, creo que ese es el asunto. O sea, en general, creo que Cobra Kai como serie supo cuáles eran los temas que querían tocar. O sea, ya sabían que íbamos a ir por el karate, porque el movimiento del águila y la patada voladora y la fregada y media. Pero también lo que creo que hicieron muy bien los creadores fue justamente decir cuáles son nuestros temas, qué temas queremos tocar. Y si bien, como estamos diciendo, no los están haciendo súper bien los temas, creo que están ahí. O sea, saben que sus personajes tienen problemas, tienen traumas. Y los están explorando. Que lo hagan bien o que lo hagan mal, ya como bien decimos, sí es algo que se tiene que discutir, pero en general creo que va bien la serie. O sea, me frustra a veces, pero va bien. Como Johnny tiene el corazón en el lugar correcto, aunque a veces cuando se vuelve a emborrachar y tienes que llevarlo a la cama. Ay, no, pero es que ahí sí me dolió un montón. Es que, ¿sabes qué? Esos momentitos sí los entiendo. O sea, no entiendo cuando Johnny y Daniel deciden separar los dojos otra vez. O sea, ya que están unidos, ya que están aprendiendo uno del otro, otra vez se enojan y ya cada quien que haga lo que quiera. Y hasta el último minuto del torneo nos volvemos a unir. O sea, eso a mí me molesta. O sea, Y es porque como. en el torneo también se pelearon dos o tres veces, y luego antes de eso también se Exacto. pelearon dos o tres veces. Ajá, entonces eso a mí me molesta, porque justamente estás avanzando a tus personajes y de repente es como, ah, ¿sabes qué? Es que nos faltan como 8 episodios para llegar al final. No, no, no, sepáralos de nuevo, que hagan tonterías otra vez separados y hasta el final los volvemos a reunir y es como, ah. Y otra vez al final de esta temporada es Daniel incumpliendo su palabra, porque ya sabemos que Daniel también es villano y va a regresar con otro nombre otra vez para derrotar a Cobra Kai y ahora con el maldito este, lo cual me parece muy bajo porque eso no es cumplir tu palabra, Daniel. Tú dijiste que ya no ibas a enseñar y ya ibas a fregar otra vez, pero bueno. Pero por ejemplo, cuando Johnny se emborracha, me parece muy adecuado porque, again, o sea, es como. Trató de defenderse contra esta persona que pues básicamente estaba haciéndole daño a su hijo, que le está haciendo daño a su hijo postizo, que, o sea, que está representando todo lo que está mal en su vida y pues lo derrotan, lo dejan tirado, a pesar de que supo cómo defenderse con las técnicas de Daniel, pues evidentemente se iba a volver a emborrachar y iba a volver a caer en este dolor. Porque, repito, ninguno de estos personajes está yendo a terapia, entonces no saben qué fregados hacer con sus traumas, y no saben qué fregados es una emoción, y no, y mucho menos tienen idea cómo procesarlas. Entonces, esos momentitos me parecen muy valiosos. Lo que no me parece muy valioso es todo lo demás. Es que esa parte en particular es porque se me hace que utilizan demasiado la conexión emocional en los personajes y con la audiencia. O sea, por ejemplo, hubiera sido bastante lógico que inician de la temporada unidos. Luego después, a la mitad, se separan. Y si se vuelven a reunir al final de la temporada. Eso es un arco limpio, es un arco bien realizado. Pero lo que ocurre aquí es como los 3, 4 episodios están peleándose Johnny y Daniel y ya no pueden estar juntos y deciden separarse, pero luego después van y, ok, ven que los niños están trabajando. Ah, bueno, ok, entonces vamos a seguir juntos. Entonces ya fue ahí fue un altibajo emocional para la historia. Pero como quiera, continúan juntos. O sea, y lo que tienen que hacer es separarlo. Así que ocurre después, ok, otra vez se vuelven a separar y ya se separan. Y luego 2 episodios después, bueno, a lo mejor hay que unirnos otra vez, pero no se unen, porque Sí. tienen que ser, porque se acaban peleando. Y ese tipo de cosas es lo que acaba siendo bastante repetitivo, porque también la serie sabe que una gran parte de su appeal es la interacción entre Ralph Macchio y William Zabka. O sea, porque ellos peleándose es una de las razones principales por las que se ve Cobra Kai. Ellos siendo amigos, no necesariamente. Y eso sí tiene una razón de ser, De hecho, hay un comentario muy interesante, muy interesante sobre ese aspecto de ciertas historias, pero eso yo creo que va para mañana. Excelente. Sí, y creo que, o sea, subrayaste lo que más me da coraje, que sí están pensando en eso, están pensando en la audiencia imaginaria fuera de este universo, y eso para mí es una falta de respeto para los personajes, porque los personajes no les interesa si la audiencia disfruta sus momentos o no. Los personajes les tiene que interesar lo que están sintiendo los personajes. Entonces, eso es lo que me molesta, que se siente que la están alargando, se siente que sí quieren llegar a un punto, pero que van a tardar lo más que puedan en llegar a ese punto. Y si pueden meter 500 cameos entre eso, pues mucho mejor. Y eso me molesta, Ya no hay tal. o sea, me divierte, me la paso bien, pero al final del día me molesta, sinceramente. Pero bueno. Sí, se siente, lo que pasa es que sí se siente repetitivo. O Sí. sea, es así como que es el problema en una serie que en otros aspectos sí acaba siendo, sí resulta ser muy fuerte. Sí. Así que bueno, pues ya ese es yo creo que así dejamos ya el programa y nuestra reseña de Cobra Kai temporada 4. Rápidamente, Julián García dice, si esa temporada llega, quiere decir que el Melvin Cott aún tiene esperanzas. ¡No hay Melvin Cott! Julián, ya, por favor, ya. O sea. Y bueno, Así rápidamente. así decían de los otros y ya ves. Ese es el argumento de Melvin y de Julián, definitivamente. Pero bueno, Saulo Tarso también dice, el fanservice siempre lo han sabido usar y que sea un elemento de conexión y desarrollo de los personajes. Sí, no me quejo en sí del fanservice, creo que el fanservice en esta temporada, por ejemplo, no hubo tanto. Obviamente, Terry Silver fue un gran fanservice, pero al final diría, no fue fanservice porque sí fue un personaje. Sí, era. Ajá, Sí, era esencial para la trama. exacto. En general, creo que la temporada más fanservice fue la tercera y, como digo, lo hicieron bastante bien, no me molestó. Más bien, si lo que molesta no es eso, yo creo que es justo lo que estamos haciendo, la repetición en los arcos de los personajes y cómo los están deteniendo en su desarrollo para alargar la trama. Eso creo que es lo peor de esta serie. Pero como decimos, la verdad, yo la disfruté mucho, me la pasé muy bien, Yo también, Estaba sí. viendo un episodio por día para como que me durara al menos 10 días y ya los últimos cuatro fue como, no, ya, vámonos, los últimos cuatro. Y Ah, se me no, acaban. nosotros sí nos levantamos en 2, 3 días. Sí, no, entonces la verdad es que sí, o sea, es una serie que disfruto mucho, me da coraje porque podría ser mucho mejor, pero bueno, ok. Negocio, capitalizo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por venir a este programa y aquí aguantarme con todos los problemas técnicos. Ya, a ver qué Ay, pasa. también has aguantado tú muchos problemas técnicos en otras partes, así que no hay problema. No, muchísimas gracias. Y pues, querido público, nos vemos el día de mañana, porque el día de mañana, pues vamos a hablar en el programa de pues otra, vamos a decir, otro tema que también ha sobrevivido durante los años y que se ha explorado durante todos estos años. Y vamos a hablar de una película que salió en diciembre que se llama The Matrix Resurrections, es decir, vamos a hablar de Matrix. ¡Wow! Va a estar aquí Héctor Matrix. para acompañarnos también. Y va a estar muy, muy padre. Así que si se meten al Instagram o ahí Twitter, estoy poniendo mis reseñas porque justo estoy viendo ahorita todas las de Matrix. Y me están sorprendiendo bastante, así que mañana voy a tener mucho que decir al respecto, definitivamente. Yo siempre he sido fan de esas tres películas. Desde su momento, a mí no me decepcionaron las dos secuelas, las he estado defendiendo a capa y espada durante décadas. Y a veces me siento solo, pero... Pues no, ya te puedo acompañar. Voy a decir que cuando vi las tres películas, era otra persona. Ahora soy una persona nueva. Y bajo este nuevo lente, la verdad es que me están encantando. Así que ya les contaré más el día de mañana cuál es el nuevo lente y por qué vamos a sacar otra vez ese tema que no debe ser nombrado. Qué raro. Ah. Me odio. Pero en fin. Ah, bueno. Okay, no, pasar preparado, digo, Sí, hay sí. que hay que dejarlo ir ya. En eso estamos. Matrix ayuda a la, ¿sabes? Al Yo parcheo te del corazón. yo tampoco puedo porque sí es un referente para malas decisiones en muchas cosas. Es que es eso. Creo que es O sea, no es tanto de porque ya sufra por el hecho, sino porque sí es una buena comparación, ¿sabes? O sea, en muchos niveles. O sea, creo que como para que les escuchas estén como más... tengan una referencia más amplia de cuál es el yin y el yang, ¿no? El un lado y el otro. Pero en fin, de eso hablaremos ya mañana. Así que, pues muchas gracias, Héctor. Cuídate mucho y pues nos estamos escuchando el día de mañana. Gracias, bye bye. Cuídense, bye.